Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge López Abe, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo y Emiliano, que ya me ha comentado Blanca que está ahí en el estudio. Estamos acá, sí. Bueno, como una semana más, dispuesto a comentar con ustedes la actualidad europea, ¿no? Que es un poco donde nos ceñimos en esta columna, ¿no? Aparte, Jorge, nos propones un montón de temas interesantes. Sí, va a tener que ser rápido, ¿verdad? Vos arrancá por donde te parezca, vamos arriba cuando quieras. No, lo más importante es la Unión Europea siempre, porque esa parte del conglomerado de los países europeos. Y bueno, con noticias importantes e impactantes, ¿no? Ha causado mucha conmoción el hecho de que desde Bruselas, que es un poco la capital europea, se haya hecho público, Marcelo, una preparación para la guerra, habría que decirlo así. Han publicado un manual que ha entrado en las agencias de noticias y sería bueno valorarlo, ¿no? Es un manual para la guerra, es decir, para sobrevivir en caso de invasión rusa, digamos, ¿no? También luego ponen abajo en caso de tragedia climática. Pero lo importante para ellos es, digamos, el tema de Rusia. Y es un manual que han hecho público para sobrevivir con... Invitan a la población a que tengan durante 72 horas para agua, alimentos básicos, remedios, baterías para una radio como para captar onda larga, es decir, casi un manual del año 1940 del siglo pasado, donde se estaba lamentablemente en guerra la Segunda Guerra Mundial. Suena impactante, ¿verdad? Es decir, que dentro del marco de la Unión Europea se habilite esta instancia de prevenir la guerra, ¿no? Pero prevenir en el sentido de acción. ¿Por qué va ligado con esto? Con las armas, ¿no? Va a haber, como decíamos la semana pasada, un desembolso gigantesco, millones de euros, para la industria armamentística. Los países europeos se van a armar, como se suele decir, hasta los dientes, ¿no? Y digo, en detrimento de siempre lo decimos y hay que repetirlo, en detrimento de la salud pública y de la educación, etcétera, etcétera. Este manual para sobrevivir no se conforman con eso, sino que se van a intentar ir por escuelas, liceos, universidades, por centros de trabajo, para prevenir a la población en caso de guerra. Se habla abiertamente de la palabra guerra. Y bueno, en realidad tenemos que valorar que aparte de la industria armamentística, que es de lo más importante, hay un par de factores también que no conviene olvidar al principio, es el miedo, ¿no? Es decir, van a intentar que la población aumente unos cuantos decibelios el miedo, porque el miedo siempre luego es muy rentable desde el punto de vista electoral, sociológico, casi hasta demográfico, ¿no? Y también el control, ¿no? El control social que supone ese miedo. Por tanto, no es un manual, digamos, baladí, sin importancia, ese para prepararse para sobrevivir en caso de invasión rusa, sino que tiene más que ver con todo un entramado de defensa de un sistema, de unos valores. En ese sentido, y también cabe reseñar que se está haciendo como un intento de que la Unión Europea sea autónoma con respecto a Estados Unidos. Con respecto a Estados Unidos y la nueva administración de Donald Trump, Europa, la Unión Europea, sus gobernantes, tienen una situación de amor y odio. Odio porque no es la persona o el gobierno que les gustaría que hubiera en Estados Unidos, pero hay un amor enorme, que es el amor de compartir un sistema social y económico. Es decir, el sistema capitalista es en Estados Unidos y es en la Unión Europea. Por tanto, la pelea es entre hermanos, digamos, ¿no? De ahí lo de los aranceles y de ahí tal que se conforman. Entonces la Unión Europea lo mira diciendo, ¿qué hacemos, no? En principio, la autonomía, lo primero que se le ocurre es una autonomía, como digo, militar, es decir, al margen incluso de la OTAN, que va a quedar, que ha quedado un poco desplazada, porque dentro de la OTAN, claro, está Estados Unidos como patrocinador máximo y todos los países europeos, y la idea de los actuales dirigentes de la Unión Europea es tener cierta autonomía bélica, militar, y Putin, Rusia, le sirve perfectamente de excusa. Por tanto, tambores de guerra, no hay declaraciones de guerra ni nada parecido, por suerte, y esperemos que no, pero se habla con una tranquilidad absoluta de preparativos para la guerra y se pone mucha plata encima de la mesa para comprar armamento. No es una buena señal, no vamos a ni alarmar ni a ponernos negativos, pero es de lo que se está hablando, como se suele decir, en los pasillos del Parlamento Europeo. Tremendo. Jorge, buen día. Nos proponías también hablar de Turquía. Han habido protestas importantes en las últimas horas, ¿no? Estábamos viendo también en la capital. ¿Qué es lo que está ocurriendo por allí? Bueno, en Turquía, como saben, hay un régimen casi autocrático que encabeza Erdogan, con muchísimas contradicciones, pero bueno, un régimen bastante represivo contra la izquierda, contra los kurdos, que digamos que intentan una independencia en toda la zona oriental de Turquía que les pertenece, porque el Kurdistán es más antiguo que Turquía. Bueno, en ese contexto, Erdogan ha venido ganando elecciones amparándose en la historia religiosa, del musulmanismo y en las tradiciones y en la represión. Ocurre que ha surgido en las últimas elecciones municipales, la ganó en Estambul un candidato que se llama İmamoğlu, y bueno, ha constituido la oposición en torno a él una alternativa a Erdogan, y las encuestas le estaban dando que ganaba o que podría ganar. Eso Erdogan no lo ha perdonado, inmediatamente aplicó la mano dura, dijo que el tal İmamoğlu era un corrupto y un terrorista que apoyaba tal, y lo ha detenido, es decir, lo ha conducido preso, y eso ha provocado una indignación popular enorme. Es decir, manifestaciones no solo en las principales ciudades turcas, como Estambul o Ankara, sino en todos los pueblos. Hay imágenes de pueblos pequeños donde la gente se está manifestando, y la represión de Erdogan ha sido implacable. Hay más de 1.000 detenidos, muchísimos periodistas, es decir, que también vale mencionarlos, y por supuesto con razias, incluso en domicilios, ¿no? Ha entrado el ejército, la policía, en domicilios de diputados y militantes de la izquierda, militantes kurdos, y eso ha provocado también un tema económico, Emiliano, es decir, que cuando hay en estos pocos días tanta inestabilidad, ha habido un desplome enorme de la moneda turca en los últimos 3 días. Digo porque es que la economía siempre va ligada, ¿no? El Banco Central, al mejor estilo argentino, ha tenido que intervenir con 26 mil millones de euros para sostener su moneda, la lira, porque se estaba desplomando. Pese a ello, se desplomó un 10%. Quiere decir esto de que la situación es muy complicada en Turquía. Erdogan va a intentar agarrarse al poder como sea, y se abre una expectativa enorme con la candidatura de İmamoğlu, ¿no? Si se podrá presentar o no. En cualquier caso, las imágenes no dejan mentir. Las movilizaciones ya no son enormes, de cientos de miles de personas protestando, como no se había visto nunca en los últimos años, contra el gobierno turco que encabeza Erdogan. Jorge, otro tema que nos propusiste para esta mañana es hablar de Francia. ¿Qué está pasando allí? Francia. Mañana convoca Macron un encuentro de presidentes de gobierno europeos con Zelensky, otra vez Zelensky, ¿no? Digamos que la Unión Europea, a través de estos dirigentes y de estos primeros ministros, le está haciendo como una pregunta tipo, ¿qué hay de lo mío, ¿no? Ucrania está siendo, digamos, copartícipe de una alianza con la Unión Europea para impedir que Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo. Ucrania, lo hemos dicho muchas veces, como tal entidad prácticamente no ha planteado guerra a Rusia, ha sido la OTAN fundamentalmente y la que ha peleado contra Rusia en estos meses, estos casi años ya. ¿Qué significa eso? Que ahora que se llega a la hora de definiciones, la Unión Europea quiere intervenir. ¿Y quiere intervenir por qué? Porque está interesada. Siempre decimos que cuando escuchamos, leemos que la Unión Europea o Estados Unidos ayuda a Ucrania con tantos cientos de millones de euros, es mentira. En realidad, la palabra ayuda siempre tiene que ser sustituida por inversión. Se invierte. Se invierte en Ucrania. ¿Para qué? Para intentar conseguir que el gas, cereales que tiene, de ahí el acuerdo que hace unas horas han firmado Estados Unidos y Rusia para dejar el Mar Negro liberado de acciones bélicas, porque por ahí salen los cereales. También las famosas tierras raras, ¿no?, que son los minerales que desarrollan, que hacen falta para desarrollar la tecnología. Todo eso, Europa está muy interesada, obviamente, ¿no? A partir de ahí, lo que le pueda conseguir de Zelensky, pues bienvenido sea. Todo eso, claro, evidentemente hay que adornarlo, ¿no? No se puede decir así abiertamente como lo estoy diciendo yo. Pero ¿qué sucede? Pues dicen que Europa quiere apoyar la democracia en Ucrania, que Zelensky, pese a que no convoca elecciones, es el legítimo presidente, que ha sido invadido, etcétera, etcétera. Que es un poco el discurso dominante, digo, de las clases dominantes. Y bueno, en Francia también, y hay dos noticias más que quería reseñar. Hace dos días, tres días, hubo muchas manifestaciones, pero la de París especialmente importante, convocada por Francia Insumisa, que es una de las organizaciones que compone el Frente de Izquierda, la Unidad Popular. ¿Y qué ocurre? Que me ha llamado mucho la atención cómo la prensa, incluido prensa, entre comillas, progresista, como Le Monde o Liberación, que ha atacado con mucha vileza todo lo que ha sido las miles y miles de personas que se han manifestado. ¿Y por qué? ¿O qué territorios ha ocupado esa indignación de la derecha francesa? Pues lo resume muy fácil. Es decir, dice que atacar a Israel o protestar contra el gobierno de Israel es ser antisemita. Eso es algo que también estamos viendo en Uruguay o en cualquier país. Es decir, que no, es decir, Israel ha construido una especie de filtro, una especie de defensa, según la cual no se les puede criticar al gobierno porque es ser antisemita y es hacerle el juego a Hitler. Así abiertamente lo dice la prensa. Una auténtica barbaridad. Y como los manifestantes, como digo, de la izquierda francesa, reprochaban con toda la razón, desde mi punto de vista, el genocidio que está haciendo Israel sobre el pueblo palestino, la prensa, que por cierto, con un porcentaje elevadísimo de acciones de esas empresas periodísticas de capital sionista, no hay que olvidar ese detalle, han salido con mucha virulencia, como digo, a recriminar a los manifestantes, las manifestaciones, las movilizaciones, quise decir, que por otra parte eran contra el racismo, contra la extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente contra el gobierno de Israel. Me llamó la atención en ese aspecto, como digo, y resumo, la actitud de prensa que, bueno, antiguamente se consideraba incluso cercana al progresismo, que ha sido muy, muy violenta contra los manifestantes de la izquierda real. Y una tercera apéndice también, para seguir dentro del tema de Francia, uh-huh, es que había un pequeño referéndum en París, y me ha llamado mucho la atención, donde casi el 70% de los que participaron han decidido, y fíjate qué buena idea, son cosas menores pero son importantes, que 500 calles sean peatonalizadas y convertidas en jardines. Es decir, que cada barrio aportó las calles, y digo, y estoy trasladando una idea, que puedan ser peatonalizadas para construir una ciudad mejor. 500 calles son muchas, ¿eh? Es decir, pese a que París es enormemente grande, pero está muy bien. Es una decisión que ha sido festejada por los sectores más progresistas, más ecologistas, porque es un pequeño cambio en aquello que se viene diciendo en las grandes ciudades europeas, y yo quiero decir también mundiales, que una de las razones por las cuales la izquierda tiene que gobernar los municipios es para peatonalizar, para ir sacando, claro, autos de los centros urbanos. Y por eso me ha detenido en esta noticia que, bueno, aunque sea menor, pero me parecía interesante. Sí, también está acá presente en Uruguay ese tema en el marco de la campaña municipal. Por eso Ramiro. Por claro. Jorge, el 24 de marzo, el lunes, se cumplieron 26 años del inicio de los bombardeos de la OTAN y Estados Unidos en Yugoslavia, ¿no? Correcto, fue el 24 de marzo del 99, como bien decís, donde la OTAN bombardeó Yugoslavia. Digo que hay fechas que el sistema dominante comunicativo intenta olvidar e ignorar, ¿no? No uh-huh. se vio mucho reflejado nunca los aniversarios del bombardeo de la OTAN. Fueron 78 días, sí. ni más ni menos, ya no, 78 días bombardeando lo que era Yugoslavia. Recordemos a la audiencia, sobre todo a la gente más joven, que de esa partición de Yugoslavia surgió Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, en fin, más países que estaban aglutinados en torno a lo que se llamaba Yugoslavia y que gobernaba Tito. ¿Qué ocurrió realmente? No, digo, porque es importante, hubo 5.700 muertos oficialmente. No son pocos, ¿eh? 5.700 muertos que están en la mochila de la OTAN, de esa organización que a veces intenta blanquearse y que habla en nombre de las libertades y la democracia. Fue realmente una situación complicada para la actual Serbia, sobre todo Belgrado, que fue atacada. Y luego, y esto es, se sabe ya menos, digamos que la justificación era que los serbios, ¿te acordás de Milosevic y tal? Estaban castigando a los kosovares, ¿no? Y por eso interviene la OTAN y pone justicia, entre comillas. La televisión alemana, en un reportaje muy poquito después de esos bombardeos, demostró con pruebas que había habido como mucha gente involucrada en este operativo, había habido cadáveres manipulados, había habido milicias fascistas, la UCK, que participaron en las masacres, y aquellos documentales pasaron al olvido, y sin embargo eran una prueba de que la OTAN había agredido a Yugoslavia, como digo, con miles de muertos, y que había marcado el destino de Europa, ¿no? Es decir, que la eliminación de Yugoslavia supuso, entre otras cosas, que 30.000, que se dice rápido, 30.000 soldados de la OTAN aterrizaran en la antigua Yugoslavia para proteger, bueno, el sistema socioeconómico de la Unión Europea. 30.000, es decir, crearon bases militares en toda esa zona, y Estados Unidos se convirtió un poco en el dueño de ello, que fue cediendo un poco luego a la Unión Europea, y digamos, en esa partida de ajedrez mundial, descuartizar a Yugoslavia en varios países atendiendo a criterios más o menos históricos, pero sobre todo muy manipulados. Como digo y decía al principio, es una fecha que no se recuerda en los países occidentales, porque hace que la gente entienda lo que es realmente la OTAN, que es una banda armada terrorista, como lo se demostró en Yugoslavia. Y no quiero terminar este episodio recordando que el dirigente de la OTAN en ese momento era Javier Solana, que era o que es militante del Partido Socialista Obrero Español, fue ministro con Felipe González y era el que dirigía el operativo de masacrar al pueblo yugoslavo. Jorge, nos propusiste también hablar de Alemania, que siempre decimos un poco en broma, un poco en serio, la capitana del barco, pero con un reforzamiento militar en lo económico sumamente importante, ¿no? De hecho, el Parlamento alemán constituyó hace unas horas, Marcelo, y bueno, se corrobora y confirma en las imágenes y en la asistencia de que el grupo neonazi AfD es el segundo grupo parlamentario. E impide al gobierno que se ha constituido, que es con la socialdemocracia y el centro-derecha, que han unido para gobernar, y le han dado algo de algunas migajas también a los verdes para que participen, pero aún la suma de los tres no consiguen algo que creían, que era el dos tercios del Parlamento. Hay muchas leyes relacionadas con cambios constitucionales, con prerrogativas que necesitan el Parlamento alemán la aprobación de 2/3. No lo consigue en este momento el gobierno. De todas maneras, lo de Alemania me sirve también como una reflexión de que Die Linke, que es la organización de izquierda, de hecho Die Linke significa la izquierda en alemán, consiguió unos resultados bastante aceptables, son en torno al 8% y más de 60 diputados, es causa de debate en las redes sociales por lo que acaba de ocurrir, que es que en la primera votación que hizo el Parlamento alemán para aumentar la deuda y gastar en armas, Die Linke, sus diputados han votado a favor. Eso ha originado, bueno, en las redes sociales de alemanas, de votantes de Die Linke, que diciendo 5 minutos diputados y ya nos han traicionado. No sé qué realmente pasa a veces cuando algunas organizaciones que se dicen de izquierda llegan a las instituciones y bueno, se dejan convencer o no son lo que eran, no lo sé, pero la realidad es que Die Linke ha votado junto con un gobierno de derecha a favor de meter armas, de gastar, de elevar el presupuesto público y endeudarse, y aparte no se ocultaba la razón para oponerse a Putin, ¿no? Es decir, de que desde el punto de vista de la izquierda se entre en ese juego, me parece muy delator del panorama de que a veces decimos qué mal está Europa o el mundo en general, pero también qué mal está la izquierda, ¿no? Para, sí, sí, por lo que se dice izquierda, para poder, digamos, contraponer al sistema, ¿no?, capitalista. Jorge, para cerrar, un repaso por lo que sigue ocurriendo en Ucrania. ¿Hubo algún acuerdo que tiene que ver con el tránsito en el Mar Negro, ¿no? Y compromisos de Rusia de un lado y de Estados Unidos del otro. Exactamente. La Ucrania está representada por Estados Unidos en las reuniones. Sí, claro. Digo, no lo asumen, pero es la realidad. Se ha conseguido eso, que el Mar Negro, no, como decía antes, sea posible que las flotas de ambos países circulen sin agresividad bélica. Y también destaca Ucrania por 2 cositas, porque se está celebrando esta semana el 80 aniversario de la Constitución en Ucrania, de la creación, quise decir, del Comité Nacional Ucraniano. ¿Qué es eso? Eso fue un comité que se hizo para luchar contra el Ejército Rojo. Es decir, en defensa de los nazis, el Comité Nacional Ucraniano, que encabezaba un personaje siniestro, como se llamaba, Stepan Bandera, se puso a las órdenes del ejército nazi para defenderse, entre comillas, del avance de liberador del Ejército Rojo. ¿Por qué saco a colación esto? Porque el gobierno y las autoridades ucranianas esta semana están glorificando al Comité Nacional Ucraniano y a Stepan Bandera, que no ocultaba su ideología neonazi, y por tanto llama la atención. Eso unido, Emiliano, a una foto que sacó ayer de Times, una entrevista que le hicieron a Zelensky, donde Zelensky quiso fotografiarse en su despacho con un cuadro al fondo, se puede ver en las redes, donde aparece el Kremlin y el mausoleo de Lenin en llamas, como ardiendo, ¿no? Y Zelensky dice en la entrevista que eso es el cuadro que más le gusta y que es el sueño de su vida, ¿no? Digo, porque a veces nos planteamos lo de los buenos y los malos y ponemos a Zelensky y su tropa, nunca mejor dicho, dentro del abanico de los dirigentes que son de este lado, ¿no? Y bueno, luego la realidad constantemente demuestra lo contrario, ¿no? Bien, Jorge, ¿algo más que nos quieras decir antes de cerrar? Bueno, algo así ya un poco más desenfadado, que viene de Italia, y es que, digo, sobre todo para los futboleros, es decir, casi todo el país, que hay una empresa, fíjate qué interesante, por eso lo saco a colación, que está interesada publicitariamente en que en los estadios de fútbol que tienen pantallas grandes, por ejemplo, en el Estadio Centenario, se puedan ver en directo lo que ocurre en el VAR cuando hay una, digamos, jugada conflictiva, ¿no? Es decir, que se pueda ver, que la afición pueda verlo tanto en la televisión como en las pantallas gigantes, lo que está ocurriendo, y para decidir el juez y si va de una manera o de otra, ¿no? Me llama la atención porque la empresa que está detrás es una empresa publicitaria, que claro, ha visto el negocio maravilloso que puede suponer que estén miles y miles de personas mirando la pantalla y que aparezca publicidad. Claro. Es un buen negocio porque todo el mundo va a estar pendiente de qué pasó, si fue offside o si fue hand. Claro. Cuando hay una patada, ponen una pomada. Exactamente, o Coca-Cola. Claro. Así es decir, el negocio detrás siempre, y bueno, se va a contar por lo visto con la asistencia, me imagino que cobrando, obviamente, de que el audio, el sonido que se va a escuchar, va a ser de los propios jueces comentando lo que está viendo, ¿no? Oh. Para rematar la película. Así que nada, lo dejamos con este pequeña humorada, pero que también tiene que ver con lo comercial, con la publicidad, claro, y con el negocio. Bien. Bueno, nos despedimos hasta la próxima, Jorge, en este día tan especial, tú lo sabes, para la radio y para todo la gente que anda por acá en este 26 de marzo. Estar al tanto de todo lo que ocurre a nivel internacional es fundamental para formar opinión y acción política. Así que siempre agradecidos con tu columna. Muchas gracias. Transmitir también la felicidades, si me he acordado, hoy día como hoy, el 26 de marzo, a amigos que he tenido ahí en la radio, como Pitoto, como Rubén. Y hoy, desde esta mañana temprano, cuando vi que era 26 de marzo, la verdad es que me acordé especialmente de ellos. Muy bien. Chao, Jorge. Un abrazo. Salud. Chao, chao.